Y Yo me pone hoy, me regalan mejor dicho un hueco. ¿Allá va a ser por todos lados? No. Ah, te voy por allá abajo, por allá arriba, por todos lados, te dejaré un insete. ¿Qué es con tu guardión, Navarro, Navarro?